Buen viernes para todo a pesar de la lluvia que está cayendo. Y la realidad es que están quedando apenas 4 domingos, tan solo 17 días hábiles para las elecciones. Las elecciones presidenciales podemos decir que están ahí nomás. La suerte del país para los próximos 4 años está a punto de empezar a definirse. Estamos lo que podríamos considerar en lo medular de las campañas electorales, donde los candidatos están presentando y ultimando sus propuestas. Las promesas de todos los candidatos son para el año 2016 en adelante. Sin embargo, los referentes económicos, tanto de Scioli como de Macri como de Massa, la realidad es que no están mirando tan lejos. Desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las finanzas, faltan varias vallas por saltar antes del 25 de octubre y además todavía hay un gobierno en el poder que está en la recta final y que deberá lidiar con, vamos a poner así, grandes pruebas de fuego. Y su precisión para hacer frente a estos escollos que le pone la economía serán determinantes a la hora de contar los votos el 25 de octubre. Si hubiera algo que ponerle un color a las próximas 4 semanas, indudablemente el color sería el verde, pero precisamente y más este fin de semana, lunes, martes, miércoles, la semana que viene, por el tema del pago del BOD en 2015, y el verde se lo ponemos por el tema del dólar. ¿Sí? Es decir, que hoy tanto los mercados como la economía y gran parte de la política se van a mover alrededor del tema dólar y alrededor del tema reservas, sin dejar de prestarle atención a otras cosas. Entonces vamos a hablar de esto. Primero, el nivel de reservas. Hoy en día existe, algunos ya lo están nombrando, como que hay una corrida invisible contra el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central se ve obligado a sacrificar reservas, yo diría millones de dólares a diario para sostener la paridad cambiaria, y más en estos días que son los primeros días del mes donde la gente cobra y en muchos casos trata de volcarse al dólar ahorro. El volumen de las reservas apenas se mueve. Es decir, que a pesar que el Banco Central está vendiendo dólares para tratar de sostener su valor, vemos que cuando miramos el número de la reserva, estas no caen. Como ya hemos explicado alguna vez, la magia se hace realidad, ya que se siguen activando las líneas de crédito con China, lo que se denomina swap. Es decir, para disimular la sangría de las tenencias del Banco Central, Argentina ya tomó todos los tramos de préstamos posibles que tenía con China y va a ir por una ampliación de los mismos. Es decir, como dijimos también hace unos días atrás, hoy un tercio de las reservas de la República Argentina están en yuanes. Entonces, ese es un tema para seguir en estos primeros días. El segundo tema, que nuestros oyentes también lo han escuchado, es que el lunes 5 el gobierno tendrá el vencimiento de deuda más importante de los últimos años, depositará unos 6.500 millones de dólares en las cuentas de los inversores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del vencimiento del BOD en 2015. Inversores que en gran medida, podemos llegar a decir, un 50% aproximadamente se encuentran en inversores locales, un 30% se encuentran en carteras de fondos de inversión en el exterior y el 20% restante lo tienen organismos estatales como sea el ANSES, por ejemplo. Es decir, que un 70% de todos los dólares que vencen el día lunes o que el gobierno tiene que pagar el día lunes están acá en la Argentina. Este dato no es un dato menor. ¿Por qué? Porque el gobierno imagina que al tratarse de inversores conocedores del país, podrían cambiar ese papel, es decir, ese bono, por otro bono de más largo plazo y mayor rendimiento. E incluso, desde la cartera económica, no descartan la realización de un canje para tentar a los tenedores, cosa que nosotros nos vemos muy poco probable porque ya estamos a viernes y todavía no hay ningún anuncio en ese sentido. Y ahí está la clave en la caída de las reservas, va a depender del nivel de reinversión en otros papeles de deuda. No hay que pasar por alto también que antes de las elecciones está venciendo un bono de la provincia de Buenos Aires que se tiene que pagar en dólares y que también esos dólares saldrán de las golpeadas tenencias del Banco Central. Entonces, para que se entienda, lo que el gobierno espera del día lunes es depositarle los dólares a aquellos que sean tenedores de los bonos. Pero que esas personas tenedoras de los bonos, cuando reciban los dólares en su cuenta, en lugar de ir a retirarlos y guardarlos en el colchón, los tomen y vayan a comprar otro bono, y de esa forma automáticamente el billete dólar volvería a las reservas del Banco Central. Entonces vamos a ver qué pasa con estos dos temas que están relacionados. Un tercer tema que está marcando la campaña también y que preocupa mucho a los próximos y al actual gobierno es la suba del dólar blue. El gobierno insiste en la posición de que se trata de un mercado pequeño, que es cierto, pero el gobierno muchas veces dice que no tiene incidencia en la economía real, a lo cual nosotros decimos que no nos parece tanto. El último percance fue con la modificación de la norma que rige para los fondos comunes de inversión. El Ejecutivo intentó por ahora en vano bajar el contado con liquidación, que cayó a niveles de un poquito más de 13 pesos, pero enseguida, tras la medida, rebotó a cerca de 14 pesos en las últimas jornadas. El paralelo, en tanto, se mantiene alrededor de los 16 pesos y será un termómetro del manejo que el gobierno y el Banco Central hagan sobre los vencimientos de deuda. El mercado ya descuenta que el gobierno acá dejará al Banco Central con muy pocas divisas en sus arcas. Así es muy probable que la cotización tenga más volatilidad en estas últimas semanas de campaña. La apuesta oficial está puesta al puré. El puré es esa operatoria que nosotros alguna vez marcamos, que es la compra de dólar al ahorro, pasar por la ventanilla del banco, retirar el billete y salir y venderlo en el mercado paralelo, donde de esa forma me puedo hacer de entre 4 y 5 pesos por cada dólar. Así se conoce la maniobra, esa que es para pequeños inversores, ¿no? Para que se entienda. El traslado de la oferta, y especialmente en estos primeros días, suele descomprimir la cotización del blue, aunque está claro que este fenómeno queda limitado a estos primeros días donde la gente básicamente cobra el sueldo. Pero también tenemos que tener en cuenta que, así como se vio en septiembre, en octubre nosotros creemos que muchos de los ahorristas que tengan la posibilidad de comprar el dólar de ahorro van a decidir quedarse, guardarse el billete verde en lugar de venderlo. Lo que está quedando claro, en definitiva, es que las armas para contener el valor del dólar paralelo, que en otros momentos fueron suficientes, ya no están dando los mismos resultados. Luego de haberse conocido los números fiscales que apuntan al cierre del año con un déficit comparable con los años 80, la percepción que empieza a ver es que se está dando un efecto de protección por adelantado ante lo que se considera una corrección devaluatoria post-elecciones. Otro tema que preocupa tanto a los candidatos como al actual gobierno es el tema consumo e inflación. ¿Por qué decimos esto? El consumo no está mostrando su mejor cara. Lleva aproximadamente 16 meses consecutivos de caída, de acuerdo con las mediciones que hace una consultora privada especialista en este tema, que es CCR. Pese a la continuidad de la política de precios cuidados, pese al tema del plan 12 cuotas y todo lo demás, la venta de alimentos cae respecto del año pasado, que ya venía siendo complicado por la devaluación de enero. Entonces, la desaceleración de la inflación respecto del año 2014 ha ayudado poco y nada a una mejora del consumo familiar. Lo más probable es que esta tendencia negativa se profundice en lo que resta del año. Tradicionalmente, históricamente, los argentinos somos más conservadores en los momentos previos a las elecciones. Esperamos los resultados, esperamos las primeras medidas del futuro gobierno y después vemos qué hacer. Con lo cual nosotros creemos que este 2015 no va a ser diferente con el tema consumo, y en medio de la incertidumbre cambiaria y la falta de perspectivas sobre el futuro cercano, el consumo va a seguir sufriendo Y los pocos rubros que podrían ver una mejora, mal que le pese al gobierno, son precisamente aquellos atados al dólar, como es el caso del turismo internacional, que siguen marcando niveles muy, pero muy altos. El otro punto es, que vuelvo a repetir, los tres candidatos del actual gobierno, conseguir plata fresca. ¿Acaso lo más relevante previo a las elecciones va a ocurrir en Lima, ¿sí?, la capital de Perú? Hoy es 2. Exactamente, el viernes que viene, el 9 de octubre, arranca la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Perú. Se trata de un desafío que hoy los candidatos deben enfrentar si quieren arrancar sus eventuales gobiernos con el oxígeno suficiente para aplicar una política de corte gradualista. Ya están confirmados, es decir, ya tenemos el dato y ya están confirmados la presencia de algunos asesores. Es decir, Blecher y Bataki por el lado de Scioli confirmaron su presencia. Melconian y Frigerio, por otro lado, por el lado de Macri, confirmaron su presencia. No tenemos el dato ni la confirmación de nadie del lado de Massa. La idea central de los candidatos es que sus referentes reinicien los vínculos políticos y los vínculos técnicos con los organismos internacionales. El diagnóstico común, tanto de Scioli como de Macri, refiere a que la Argentina necesitará un aporte urgente de dólares, apenas cambie el mando político, y de esa manera evitar una devaluación totalmente abrupta o un golpe. Está claro que impedidos de salir a los mercados de crédito por culpa del fallo de Tomás Griesa, por tema del default, la única manera de conseguir crédito rápido, es decir, la única manera que tiene Argentina de conseguir dólares rápido, será mediante un acuerdo con el Banco Mundial o con el BID. Y de esa forma se podrían lograr inversiones en infraestructura. Por eso, tras ese primer gesto, apenas asumido el nuevo gobierno, la Argentina podría volver a alinearse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y esto qué significa? Adherir nuevamente al artículo 4 del Fondo Monetario, que algún viejo oyente se acuerda que alguna vez lo explicamos, que es el que el gobierno admite la revisión de las cuentas de la economía por parte de los técnicos del organismo. De esta forma, se logra retornar a la órbita del fondo y lo más probable es que haya un pedido informal para que ese organismo le dé un espaldarazo político a la Argentina en su pelea con los fondos buitres. Esos son los 5 puntos que estamos seguros que están hoy en la agenda de todos los candidatos, pero también en la agenda de este gobierno. Cambiando de tema, y un tema cortito y pintoresco, vamos a llamarlo así. ¿Cuántos dólares existen en Argentina hoy? Un montón. Podemos hablar del dólar oficial, podemos hablar del dólar ahorro, podemos hablar del dólar turismo, podemos hablar del dólar tarjeta, del dólar bolsa, del dólar blue, del dólar contado con liquidación, pero podemos decir que hoy acaba de nacer, o vemos en la calle, un nuevo dólar, una nueva versión de dólar, que es el dólar inquilino. ¿Qué queremos decir con un dólar inquilino? Hoy, muchos propietarios iban con los pesos que le pagaban sus inquilinos al mercado paralelo para poder dolarizarse, pero nunca conseguían el precio del blue que sale en los diarios, que es la cotización mayorista. A ver, está claro, ¿no? Entonces, el inquilino va al propietario, le da los pesos, y el propietario, en muchos de esos casos, ¿qué hacía? Trataba de dolarizarse a través del mercado paralelo, a través del dólar blue. A partir de ahí, es que muchos propietarios le propusieron a sus inquilinos que le puedan pagar en billetes verdes a valor del dólar blue del día. De esa forma, al inquilino la ecuación le cierra por completo, porque no tiene que ir a una cueva a vender esos billetes para hacerse de pesos para pagar el alquiler, sino que directamente el dueño le toma el billete. Con lo cual, de esta manera, muchas veces el inquilino logra colocar el billete verde a 16 pesos cuando lo compra directamente a 11, 11 y pico, que lo compra en el dólar ahorro. con lo cual se está ganando, se está ahorrando hasta un 70%, porque, repito, esas divisas las compró por el dólar ahorro oficial, que es de 9,50 más el 20%, y el propietario se lo toma 16. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Guarda que esta operatoria ya la estamos viendo, es una operatoria muy interesante, para el inquilino le sirve un montón hacerse de esos billetes, y para el propietario también, si se quiere dolarizar. Y recuerden cómo fue la columna del día miércoles cuando hablamos del dólar ahorro y su tenencia. Si anda todo bien, nos volvemos a reencontrar el día lunes, donde vamos a hablar del mercado de trabajo. Hasta el lunes, muchas gracias.